Radio Tepoztlán presenta Entre Cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú. Bienvenidos amigas y amigos, estamos de nuevo en una emisión más de Entre Cuerdas, serie de programas dedicada a la guitarra y a sus intérpretes. En el programa de hoy, y como lo anunciamos en el programa pasado, que fue dedicado a los intérpretes de la guitarra flamenca, vamos a presentar a algunos de los grandes intérpretes de la guitarra clásica. Lejos de pretender darle un valor jerárquico a esta propuesta, que por otro lado sería muy difícil y temerario, más bien queremos solo presentar algunos de los intérpretes más importantes que ha tenido este increíble y bello instrumento, eje de nuestro programa. Al elaborar esta lista, consultamos algunas fuentes dedicadas a la guitarra clásica, entre sitios de internet y revistas especializadas, donde encontramos los guitarristas que aparecen en este programa y que son los que de alguna forma son en realidad los más conocidos, son los guitarristas que han hecho más por la guitarra clásica, desde ampliar su repertorio, su difusión a nivel mundial, y que han explorado nuevas formas de interpretación. Vamos a presentarlos en el orden acostumbrado, desde los que tienen un reconocimiento dividido o por lo menos no tan amplio, hasta los indiscutibles maestros del instrumento, los maestros de ayer y los de hoy. Así que, sin mayores preámbulos, demos paso a nuestra primera invitada. Esta invitada representa dignamente al género femenino en un campo ampliamente dominado históricamente por los hombres. Y estamos hablando de Sharon Isbin. Esta extraordinaria guitarrista nació en Minneapolis, en los Estados Unidos. Empezó sus estudios a los 9 años en Italia y posteriormente estudió con Andrés Segovia y Oscar Giglia. Ha hecho trabajo de investigación y académico. Creó y fue la única maestra de guitarra del departamento de guitarra de la famosa escuela Juilliard en la larga historia de más de 100 años de esa institución. Ampliamente aclamada por su extraordinario lirismo, por su técnica y versatilidad, ha obtenido también importantes reconocimientos y premios a lo largo de su carrera, como los de los concursos de Madrid, de Toronto y de Mónaco de Baviera. Se le reconoce también su labor de expansión del repertorio de la guitarra con algunas de las piezas más significativas de estos tiempos. Al mismo tiempo que ha encargado y estrenado muchos conciertos, así como obras para solistas y música de cámara. Sharon Isbin presenta en promedio de 60 a 100 conciertos por temporada y se ha presentado como solista con más de 150 orquestas. Con Sharon Isbin le vamos a presentar a continuación Danza número 1. Thank you. Nuestro siguiente invitado es una figura emblemática dentro del mundo de la guitarra. Ayudó muchísimo a su difusión y a convertirlo en un instrumento más popular. Narciso Yepes nació el 14 de noviembre de 1927 en Lorca, en España. Hijo de una familia humilde, desde muy pequeño sintió una fuerte atracción por la guitarra. Cuando tenía solo 12 años, su familia se trasladó a Valencia y Yepes ingresó en el conservatorio, donde tuvo como profesor a Vicente Asensio, que sería de gran influencia para él. Más tarde, con la recomendación del director de orquesta Ataulfo Argenta, se trasladó a Madrid, donde entra en contacto con el guitarrista y compositor Regino Sainz de la Maza y con Joaquín Rodrigo. Para algunos historiadores, Yepes es el guitarrista que mejor ha interpretado el concierto de Aranjuez de maestro Joaquín Rodrigo, del que grabó dos versiones, una bajo la dirección de Ataulfo Argenta, con una preciosa interpretación del segundo movimiento, y otra con Odón Alonso. Fue además el guitarrista elegido para darlo a conocer por todo el mundo, con lo que, dado el éxito de la obra, su popularidad se disparó. Esta fama alcanzaría su cuota más alta cuando en 1952 arregla una vieja canción castellana para la banda sonora de la película Juegos Prohibidos de René Clément, premiada en los festivales de Cannes y Venecia y con el Oscar a la mejor película extranjera. La melodía, conocida como Romance Anónimo, se ha convertido en una de las piezas de guitarra más populares. En 1964, Yepes desarrolla la guitarra de 10 cuerdas, donde trataba de superar la desigual resonancia, que es el defecto de la guitarra de 6 cuerdas. Es como si un piano de repente tuviera pedales. Sin embargo, la guitarra de 10 cuerdas no ha tenido mucho auge y en la actualidad apenas si se usa. Como guitarrista, Yepes destacaba más que por su técnica, por su enorme sensibilidad al tocar y el precioso sonido que le extraía a la guitarra. El maestro Narciso Yepes falleció en 1997 a la edad de 70 años. Con Narciso Yepes vamos a oír a continuación el concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa Entre Cuerdas en Radio Tepoztlán. En esta ocasión, en este programa dedicado a la guitarra y a sus intérpretes, estamos viendo los intérpretes más reconocidos dentro de la guitarra clásica. Y continuando con este recorrido, vamos a presentar ahora a nuestro siguiente invitado, que es Pepe Romero. Pepe Romero es mundialmente reconocido por sus emotivas interpretaciones y su depurada técnica. Es solicitado constantemente para conciertos solos y acompañando a grandes orquestas. Ha inspirado a compositores distinguidos a que compongan piezas para él, entre quienes destacan Joaquín Rodrigo, Federico Moreno Torroba, Lorenzo Palomo y su padre Celedonio Romero. Pepe Romero nació en 1944 en Málaga, España, y es el segundo hijo de la familia real de la guitarra, los Romero. Su padre, el legendario Celedonio Romero, fue su único maestro y su primera presentación profesional fue compartiendo el escenario con su padre cuando Pepe tenía solo 7 años. Ha grabado más de 50 discos que incluyen cerca de 20 conciertos con la Academia de San Martín en los campos de Sir Neville Mariner. Ha también revivido y estrenado trabajos importantes de Sor, Giuliani, Carulli, Boccherini y muchos otros. Joaquín Rodrigo compuso su último concierto para guitarra para él, el Concierto para una Fiesta, en 1983. Y fue elegido por Segovia y Moreno Torroba para grabar el estreno de su Diálogos entre guitarra y orquesta, originalmente escrito para el mismo Segovia. Como solista, se ha presentado con las mayores orquestas del mundo y ha sido invitado especial en importantes festivales en todo el mundo. Con su padre y hermanos, impulsó al Cuarteto de los Romero como el conjunto de guitarras clásicas más importantes en el mundo, presentándose en los escenarios más renombrados y selectos del mundo. También se ha dedicado a transmitir su experiencia y conocimiento a la guitarra entre sus muchos discípulos en varias universidades y en clases magistrales en Salzburgo y Córdoba, entre otros lugares. Con Pepe Romero, oigamos a continuación Ojos Españoles. Thank you. El siguiente guitarrista destacado que les vamos a presentar gozó de mucha popularidad hace relativamente poco tiempo. Se retiró y acaba de regresar de nuevo a los escenarios, Christopher Parkenin. Parkenin es otro gran guitarrista reconocido como uno de los virtuosos más sobresalientes. Por más de 25 años, sus conciertos y grabaciones han recibido todo tipo de elogios. Es reconocido como uno de los herederos del legado artístico del gran maestro Andrés Segovia, que una vez dijo que Parkenin es uno de los guitarristas más brillantes del mundo. Su rara mezcla de virtuosismo dramático, elocuente oficio musical y sonido único han cautivado a públicos a lo largo y ancho del planeta. Ha colaborado con los compositores John Williams, Joaquín Rodrigo, Mario Castelnuovo Tedesco y Elmer Bernstein y estrenado obras suyas con el afán de mantener la guitarra en la vanguardia musical. Ha recibido todo tipo de distinciones y reconocimientos y ha tocado con las mejores orquestas como solista. Ha también grabado un extenso repertorio que abarca desde la música barroca hasta música contemporánea. Su dedicación a la música se extiende más allá de su apretada agenda de presentaciones. En el 2006 se lanzó el concurso internacional de guitarra para artistas jóvenes que lleva su nombre, y todos los años realiza también talleres magistrales. Con Christopher Parkenin, guitarrista norteamericano, vamos a oír a continuación Rumores de Caleta, de Isaac Albeniz. Thank you. Radio Tepoztlán, una buena compañía en el 92.3 de FM. Nuestro siguiente invitado es el guitarrista cubano Manuel Barrueco. Barrueco es sin duda uno de los guitarristas más importantes de nuestros tiempos. Su maestría de un estilo muy propio es frecuentemente calificada como la de un gran instrumentista y músico superior y elegante, con un sonido seductor y un lirismo fuera de lo común. Manuel Barrueco comenzó a tocar la guitarra a la edad de 8 años, asistiendo a clases en el Conservatorio Esteban Salas de su ciudad natal, Santiago de Cuba. En 1967 emigró con su familia a Estados Unidos como refugiados políticos y completó sus estudios superiores en el Conservatorio Peabody de la ciudad de Baltimore. Es en ese mismo conservatorio donde en la actualidad es profesor y comparte sus experiencias y conocimientos con un pequeño número de jóvenes talentos guitarristas llegados de todas partes del mundo. Barrueco ha dedicado su carrera a llevar la guitarra a los centros musicales y salas más importantes del mundo. Ha sido solista con grandes orquestas y ha hecho los estrenos de varias obras del gran compositor japonés Toru Takemitsu. Manuel Barrueco ha realizado más de una docena de grabaciones para EMI que contienen estrenos mundiales de nuevos conciertos para guitarra y orquesta. Su amplio repertorio incluye música española y latinoamericana. Vamos a oír a continuación a Manuel Barrueco interpretando Canción de Cuna. El siguiente gran protagonista del mundo de la guitarra es escocés de nacimiento, pero realmente creció en España, donde emigró a los 5 años con su familia. Nos referimos a David Russell. Russell, durante sus años de estudio en la Royal Academy of Music de Londres, ganó el premio Julian Bream 2 años consecutivos. Ha ganado numerosos concursos internacionales, entre los que cabe destacar el concurso de guitarra de Alicante, el concurso José Ramírez de Santiago de Compostela, el Andrés Segovia de Palma de Mallorca, el concurso de guitarra de Benicassim, así como el premio Francisco Tárrega. Pasa la mayor parte del año de gira por el mundo, apareciendo regularmente en las más prestigiosas salas de importantes ciudades. El público de todo el mundo se maravilla de su genialidad musical y se siente inspirado por su cautivadora presencia en el escenario. Su amor por el instrumento resuena a través de su interpretación impoluta y aparentemente sin esfuerzo. La atención al detalle y su sugestivo fraseo lírico sugieren un entendimiento innato de lo que cada compositor en particular intentó alcanzar, aportando a cada obra un sentido de aventura. En mayo de 2005 recibió un homenaje del Conservatorio de Música de Vigo, culminando en la apertura del nuevo auditorio que ahora lleva el nombre de Auditorio David Russell. E inclusive Andrés Segovia escribió, después de escucharlo en Londres, "Mis felicitaciones por tu musicalidad y tu técnica guitarrística". Vamos a oír a continuación con David Russell, del compositor venezolano Antonio Lauro, 6 por derecho. Damos paso ahora a Julian Bream, que junto a John Williams fue el abanderado de una nueva generación de guitarristas que sucedió a la de Andrés Segovia y sus contemporáneos, abriendo nuevos campos en la interpretación guitarrística. Bream es uno de los guitarristas más fácilmente reconocibles desde los primeros compases, si no es que el más, con un estilo irrepetible de gran sonoridad y colorido que consigue crear en el oyente una sensación de un universo musical único. Siempre se ha asociado a Bream con el repertorio barroco por su otra vertiente de laudista, pero es en la música contemporánea donde Bream desarrolla en mayor medida sus capacidades. Compositores como Takemitsu, Hense o Britten han escrito música para él. Su interpretación de las obras de Rodrigo es simplemente increíble y su Villalobos, pese a ser muy criticado en algunos sectores, es excelente por su originalidad, musicalidad y calidad técnica. Es asimismo un músico totalmente entregado, que da todo en cada interpretación, ayudado por una técnica prodigiosa en la que prima la calidad sonora por encima del exhibicionismo técnico. Esto se refleja especialmente en sus digitaciones para la mano derecha, donde emplea de forma compulsiva el pulgar para lograr un mayor volumen y busca constantemente los cambios de color. Se le ha calificado a veces de excesivo, pero es de esa clase de músicos que consigue que buena parte de sus interpretaciones sean el punto de referencia sobre el que se comparan los demás para sus oyentes. Escuchemos ahora en la interpretación de Julian Bream, la giga de la suite en mi menor del gran Juan Sebastián Bach. Thank you. Nuestro penúltimo invitado es John Williams, el príncipe de la guitarra. Así calificaba Andrés Segovia a este australiano que es hoy en día posiblemente el guitarrista clásico más importante del mundo. Su padre, profesor de guitarra y guitarrista en una banda de jazz, empezó a enseñarle a tocar cuando John tenía tan solo 4 años. Más adelante estudiaría en la Academia Kigiana de Siena y en el Royal College of Music de Londres, además de con el propio Andrés Segovia. A los 17 años grabó su primer disco, al que siguieron más de 90 grabaciones en sus más de 40 años de carrera. Cifra excepcional si la comparamos con la poca afición que parecen tener a los estudios de grabación otros grandes guitarristas como Russell o Parkening. John Williams es ante todo un guitarrista técnico. Desde pequeño fue un superdotado en este aspecto y tanto en sus conciertos como en sus discos muestra un dominio insuperable de la guitarra. Es sin duda uno de los mejores, por no decir el mejor, interpretando música contemporánea. Así, compositores como Brouwer, Moreno Torroba o Toru Takemitsu, entre otros, le han dedicado obras. No duda en amplificar el sonido y recurrir a la tecnología para obtener el mejor sonido posible de su guitarra, ni en tocar música que sea parte del repertorio clásico, formando grupos como Sky, John Williams and Friends o Ataca. Vamos a escuchar a continuación con John Williams, del gran paraguayo Agustín Barrios Mangoré, La Catedral. Thank you. Por último, y para terminar con nuestra reseña de los grandes intérpretes de la guitarra clásica, vamos a presentarles al maestro Andrés Segovia. Segovia es considerado por la mayoría de los entendidos modernos como el padre del movimiento de la guitarra clásica moderna. Consideran que sin sus esfuerzos, la guitarra clásica sería aún considerada casi como un instrumento de segunda, tocado solo en el repertorio popular. Se propuso llevar los estudios de guitarra a todas las universidades, que la guitarra se tocara en todos los escenarios, tanto como el violín y el piano, y por último, transmitir su pasión por la guitarra a las generaciones sucesivas. Se consideraba el mensajero para llevar a cabo esta misión. Segovia dio su primer concierto en España cuando tenía 16 años y debutó profesionalmente a los 20. Su programa original incluía piezas de Tárrega y arreglos propios a piezas de Bach. Asombró a propios y extraños, aunque se dio cuenta que tendría que mejorar el nivel del volumen del instrumento, labor a la cual se dedicó en los años siguientes trabajando muy cerca con los constructores para lograr un mayor sonido natural en la guitarra. Cuando aparecieron las cuerdas de nylon, la guitarra produjo sonidos más consistentes y logró proyectar su sonido más lejos. En 1928, Segovia viajó a la ciudad de Nueva York haciendo su debut en América. Le seguirían presentaciones sumamente exitosas, no solo en América, sino también en Europa y Asia. Y no tardó en que algunos compositores empezaran a fijarse en él y a componer piezas originales para la guitarra. Segovia mismo continuó haciendo transcripciones del laúd y del clavecín. Además de continuar a enseñar y grabar, Segovia pasó el resto de su vida y carrera influenciando a las autoridades de los conservatorios, academias de música y universidades a que incluyeran a la guitarra en sus programas con el mismo peso que le daban al violín, al cello y al piano. Segovia tuvo muchos discípulos a lo largo de su carrera, algunos de los cuales son los más renombrados guitarristas del día de hoy. Y casi todos los guitarristas importantes proclaman haber tenido algún vínculo con él, lo cual habla de su enorme prestigio e importancia. El maestro Segovia falleció en 1987. Con el gran Andrés Segovia, les presentamos a continuación Leyenda de Isaac Albéniz. Thank you. Bien amigos, con este programa dedicado a la guitarra clásica, terminamos esta serie de 7 programas dedicados a sus grandes intérpretes dentro de los diferentes géneros donde la guitarra se ha ganado un indiscutible lugar de privilegio. Pasando por una introducción a la historia del instrumento, oímos a los grandes del rock, del blues, del jazz, del estilo libre de punteado o fingerpicking, como se llama en inglés, del flamenco y por último, y en esta ocasión, de la guitarra clásica. Para los siguientes programas les presentaremos algunas propuestas interesantes que esperemos sean de su interés y agrado. Nos interesa saber de ustedes, por favor háganos sus comentarios y sugerencias a entrecuerdas@radiotepoztlan.org. Y así llegamos al final de esta emisión. Los espero la semana que entra. Gracias por su atención. Los saluda Carlos Gallú y hasta la próxima. Radio Tepoztlán presentó Entre Cuerdas. Una serie para apasionados de la guitarra.